Mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida, tomando un tiempo. Cuando quieras. ¿Listo? Ya estamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Carlitos, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y chicas? No es. ¿Qué onda? Cris, ¿todo bien? Qué grande, Cristian, siempre en la operación. Bueno, buenas noches. Che, me agarraron desprevenido. Estamos todos como... Hoy lo extrañamos al Santi, ¿no? Sí, hoy lo extrañamos. A nuestro, al conductor estrella de este programa. Sí, también saludos a Pato, que siempre nos hace la segunda. Y bueno, y muchas gracias, Cristian, haciendo la operación técnica, y a Estela haciendo, bancándonos con el apoyo logístico, que está todos los viernes. Bueno, este va a ser nuestro último programa de este año, porque, bueno, viernes que viene feriado, el otro tenemos el cierre del Bachi, que ahora vamos a contar, o sea, el programa de hoy le vamos a dedicar a la historia del Bachi, exactamente. Así que ya se nos acaba, ¿no? Cristian, sí, qué poquito. Otro año que se nos va. Totalmente. Tal cual. Bueno, pasó rápido el año, ¿eh? Muy rápido. Muy rápido. Sí, muy rápido. Y encima, esta semana también suceden cosas toda la semana, siempre pasa. Siempre hay algo nuevo. Siempre algún problema, siempre algún inconveniente. Siempre disfrutando de la vida, pero también, por otra parte, hay momentos difíciles. Y sí. No sé. ¿Qué pasa, Cristian? No, nada. Estamos todos como... Hoy con los ojos abiertos, creo que estamos con los ojos cerrados, ahí cansados, pero bueno. Mucho cansancio, sí, no solamente de viernes, sino ya de altura del año. Sí, bueno, lo que hoy tenemos, entre otras cosas, bueno, algo que yo noto, Dayana, que he notado estas semanas, es algo que está pasando en los medios de comunicación. No sé, ¿vos mirás tele? Sí, muy poco últimamente, pero miro. ¿Vos, Noé, ves tele? No, Cristian, casi nada. Bueno, pero vieron que la tele tiene mucha influencia, hay mucha gente que mira mucho tiempo la tele y hay muchos canales que son de noticias. Sí. Y bueno, ¿y cómo es posible que haya... ¿Cómo es posible que haya noticias que no salgan en los medios, que no repercutan, que en los medios, digamos, masivos no salgan noticias que son importantes, que no se cuenten cosas que suceden y otras cosas que suceden que no nos las cuenten? Y un ejemplo bien claro de esto, bueno, lo hemos tenido esta semana, hubo una importantísima movilización en contra de las leyes de reforma laboral, de previsional y laboral, que se juntaron 300.000 personas en la plaza de los congresos, de los dos congresos. Y yo creo que si en dos noticieros mostraron así como alguito, es y mucho. Y que mostraron para mí lo malo. O sea, como que siempre sacan lo malo de eso y no cuentan lo que sería el, lo bueno. El motivo, ¿no? el motivo de por qué. ¿Por qué tantas personas también? Juntándose. O sea, que están de acuerdo por lo mismo y van todos y... Tal cual, y siendo también organizaciones muy diferentes, claro. Muy diferentes no solamente... en cuanto a que eran agrupaciones gremiales, sindicales, sino también políticas de muy diferentes líneas, y sin embargo, como vos decís, con un objetivo en común, y nada, cero repercusión, como si nada hubiese pasado. Nada. Es verdad, tenés razón, porque yo cuando yo estoy yendo a mi laburo, veo el cartel del tema de la marcha y dije, bueno, no puedo ir, pero bueno, lo veré por la tele qué pasa. Y no, la verdad es que no vi mucho, más que un par de cosas, pero como te digo, siempre sacan las cosas malas y no muestran lo que realmente es importante, ¿no? Tal cual. En un momentito más vamos a comentar otra cosa que ha pasado en la semana y que no tuvo, pero nada de repercusión. ¿Tenemos algún tema ya musical preparado? ¿Sí? ¿Le damos? Y bueno, hecha esta introducción, después vamos a ir contando algo de la historia de nuestro bachillerato. Dale. Por ejemplo, transmutarse en diferentes animales, bestias, un oso polar o algo por el estilo. No viaje en tren, no viaje en motoneta, no viaje en... viaja en carro, no viaja en bicicleta, no viaja en troles, tampoco en furgoneta. Él viaja, siempre viaja en su poder mental. Es el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán. Pensó que era menos dar de la propia parte y ver las bondades de vagar por todo el universo. Dentro de la materia, los elefantes convertir en las cosas de hizo efemería. Amigos, tengo una idea que nos puede salvar. Amigos, tengo una idea que nos puede salvar. ¿Por qué no adoramos todos al hijo de Tuzán? ¿Por qué no adoramos todos al hijo de Tuzán? El viejo Gandino, Charras Tafari, no, el Che Guevara, no, Siddhartha Gautama, no, Jesús el Cristo, no, Neo y Morfeo, no, la Madre Teresa, no, el hijo de Tuzán. Poder mental, poder mental, poder mental, el hijo de Tuzán. Poder mental, poder mental, poder mental, el hijo de Tuzán. ¡Auta nomás! El hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán, el hijo de Tuzán. Poder mental, poder mental, poder mental, el hijo de Tuzán. Poder mental, poder mental, poder mental, el hijo de Tuzán. Come on, come on, man, it's the mystic sun. If I feel that sun, I'll be free, don't play, don't play, don't play. Come on, come on, come on, it's the mystic sun. Estamos volviendo, Carlitos. Estamos como... Sí, sí. Muy distraídos. Tenés ahí el... Sí, sí, acá tengo el comunicado para... Bueno, antes que nada yo quería comentar algo del general San Martín. En realidad primero son memorias de Manuel Olazábal, que dice que 2.000 mapuches ayudaron con caballería, ganado y vaqueanos al general San Martín en el cruce de los Andes. El parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo, además de pedirles permiso para atravesar sus territorios. Sus territorios. Eso es memorias de Manuel Olazábal, refiriéndose al general José de San Martín. Y San Martín mismo dice que los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo solo, para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Algo que sucedió, bueno, eso sí, un poquito nos fuimos enterando, ¿no?, de cómo había sucedido el asesinato de Rafa Nahuel, un joven de 22 años, que, bueno, si tenés ahí a mano el comunicado que mandaron, si no, bueno, buscá tranquilo, que todos supimos que fue asesinado por las fuerzas represivas, mandados por el Poder Judicial, apoyados por el Poder Ejecutivo, una combinación de energúmenos, asesinos, que no contentos con todo lo que estuvo pasando el mes pasado, todo lo que tuvimos que luchar y pelear para conocer un poquito de verdad, y hay nomás otro asesinato y intento de asesinato de 2 personas más, de una mujer joven. No es posible que acá también, ¿no?, los medios de comunicación en este caso lo que hacen es confundir, es mentir, inventar cosas para que cuando haya un poco de verdad no alcance a esclarecer, no alcance a aclarar todo lo sucedido, sino que al contrario quede enmarañada, ¿no?, como teñido de sombras, para que no podamos entender nosotros lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo en realidad es que un montón de tipos millonarios se quieren quedar, se han quedado y quieren seguir pretendiendo tener más y más y más y más y más tierras a costa de la vida de los habitantes de ese lugar. obviamente que son tierras absolutamente ricas en un montón de sentidos y son anheladas por estos tipos. Y ya tienen un montón de esas tierras, pero quieren más, ¿eh? Y sus bolsillos parece que tienen mucho más valor que la vida de otras personas para esta gente. Esta gente que no merece ni siquiera ser llamada gente. Son realmente son el enemigo de clase, como le decimos. Sí, obvio. Es como que, bueno, es como decir, vos tienen plata y con el se piensan que con la plata pueden comprar y hacer lo que quieran, ¿no? Así como dejando a estas personas en la calle, en la nada, porque hay gente que vive hace años en esas tierras, están de mucho tiempo y que de un día para el otro vaya alguien que no saben quién es, no le dan motivo, no les explican, directamente le dicen que son dueños de esa tierra, ¿no? Y se adueñan y no les importa lo que pueda pasar con la gente que vive ahí. Sí, nosotros y tenemos que hacer un mea culpa porque formamos parte de un país, nacimos en un país, mal que nos pese, y lo que tenemos que dejar en claro es que el Estado argentino invadió, aniquiló, cometió un genocidio para apropiarse de esas tierras. El Estado argentino fue el que invadió toda la Patagonia a costa del financiamiento de miembros de la sociedad rural que luego se quedaron con la mayoría de todas esas tierras, que además fueron repartidas, además de a quienes pusieron plata para financiar esa campaña, también los generales que fueron los que llevaron adelante semejante masacre, semejante matanza, que también se repartieron parte de esas tierras. En el fondo, entonces, todo era para quedarse con esas tierras. Sí, y bueno, continúa, y eso continúa hasta el día de hoy. Y nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo todos, creo, y todas. Sí, obvio, yo creo que, bueno, somos parte de esto, porque si nos hacemos los ciegos, ¿no? Como lo que no entendemos, no vemos nada, está mal, porque realmente si sabemos que está mal. Que esa gente es igual que nosotros, porque a nosotros si no vienen y nos sacan de nuestro lugar, de donde vivimos hace años. Por más que te vengan a decir, pero vos sos ocupante ilegal. ¿Ocupante ilegal de qué? ¿Quién te dio esa legalidad a vos? Aparte no te dan información de nada. Y es como, bueno, a ocultan la gente, y engañan, sí, inventan cosas. Hay ciertos periodistas que inventan cosas, se lucubran, no sé qué cosas. Buah. Te da mucha bronca y mucha impotencia, la verdad. Realmente. Pero, Cristian, tenemos un audio, lo voy a mandar por acá. Vos, es un mago este, Cristian. A ver, ahí va. Mira, Rafita, esa bala que te cortó el vuelo no será olvidada por la gente de la tierra. No será olvidada por el pueblo mapuche. Mira, Rafita, esa bala que nos revienta el alma no será perdonada por quienes te conocimos, precisamente en el momento en que empezabas a partir. Con una sombra infinito y sin despedidas. Mira, Rafita, esa bala nos atraviesa la piel que intentamos cicatrizar, en el preciso lugar donde tenemos tatuado a Santiago. Mira, Rafita, mira la huella que grabaste en nuestra memoria colectiva. Con tu mirada tan Luciano, tan Mariano, tan Maxi, tan Darío, tan Matías Catrileo, tan Kevin, tan Ezequiel, tan Jere, tan Mono, tan Patón, tan Pocho, tan cada uno de nuestros pibes masacrados. Mirá, Rafita, esa bala que te atraviesa nos está quemando. Porque, ¿qué haremos ahora con este silencio que nos invade? O con los gritos, que no alcanzan a despertar a los y las indiferentes. Mirá, Rafita, mirá este odio recién estrenado que lleva tu nombre. Mirá cómo nada nos alcanza para detener la crueldad que llena todas las esquinas. Pero mirá, Rafita, mirá también las banderas en la plaza, una tarde dominguera. Mirá esas madres que se ponen el pañuelo y llegan con los ojos llenos de memoria. Mirá esos pibes que se te parecen. Mirá esos pibes que se te parecen tanto. A esos pibes. A esos pibes y a esas pibas poderosas que llevan tu rostro pintado sobre sus caras. Mirá el fuego que los quema. Mirá el fuego que los quema. Mirá, Rafita, cómo andamos desorientadas con tu ausencia. Qué fiero resulta caminar, comer o hacer cualquier gesto cotidiano. Mirá, Rafita, mirá cómo buscamos entre las palabras cuáles usar para nombrarte. Mirá este silencio que construimos con nuestra muda indignación. Mirá cómo nos atragantamos con el grito inútil. Mirá cómo nos sirve el lenguaje cuando vos estás muriendo, asesinado por los criminales, pluscuam prefectos. Mirá, Rafita, cómo sube la marea. Mirá que cuando llegue a estas playas, tendrá tu rostro. Mirá que ahí viene, Rafita, mirá que ahí va. Mirá la bala, Rafita, mirá su recorrido. Mirá cómo desgarra nuestra canción, nuestra poesía, nuestra alegría, nuestro lenguaje colonizado y colonizador. Ahora mirá a la tierra, Rafita, y mirá a la gente de la tierra. Tal vez sea el Mapudungún, la revancha. Tal vez sea en la lengua que resiste los silencios, la lengua de los que saben vencer las derrotas. Marichihuevo, Rafita, Marichihuevo. 10 veces venceremos. Hasta la ternura siempre. Hasta la ternura siempre. A nada temen y con descaro, ellos defienden con tu lavado leyes que ofenden las dignidades. Y los que texto de Claudia Coroy. Rafael Nahuel, presente. Cuando lo justo es olvidado, dulce patria de tus defensores, ¿quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores, ¿quién te salvará de tus salvadores? Dulce patria de tus defensores, ¿quién te salvará? Muchas gracias, la gente, bueno, Claudia Coroy, o sea, aprovechamos a saludar a la gente de Pañuelos en Rebeldía. Y bueno, está todo dicho, ¿no? Me parece. Y después vamos a seguir hablando un par de cositas más antes de ir al tema central de hoy, cosas que fueron pasando. Pero bueno, ya los invitamos, ya que estamos en tema, para el jueves 7 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Popular, ¿qué hay? Al 3500, la historia de la vida de Cristian Toledo. Bueno, se va a pasar en una proyección. Una proyección. Sí, sí. Sobre Paragüita. Va a estar muy, muy interesante. Entonces, ¿no? Porque yo creo que con tantos pibes que no sé si decir mueren o mejor dicho lo matan. Y que no quede impune, ¿no? Que se haga justicia, bueno, que la historia de Paragüitas nos sirva como para concientizarnos todo y que para cada uno de la gente del barrio pueda entender que esto no pasa simplemente por sí, pasar como un accidente. Claro, como un accidente, ¿no? Como que fue algo que no se pudo parar, pero bueno, que hay toda una institución detrás de esto y que bueno, que tenemos que seguir luchando y seguir haciendo justicia para que no pase más, que no bueno. no hayan más gatillos fáciles. Paragüita, la historia de vida de Cristian Toledo. Es una proyección, ¿cuándo? El día jueves 7 de diciembre a las ¿dónde? 7, en la Casa Cultural de Iriarte al 3500. Bien. Está hecha la invitación entonces, sí, el jueves a las 7. Vamos a un temita musical. We'll be right back. Estamos con Los Ojos Abiertos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos que se emite por FM Che Barracas 99.7. Teléfono 43019917, también lo podés encontrar por Facebook, Twitter, correo, blog, todas esas cosas que yo no entiendo de qué se tratan, pero bueno, buscalos que los vas a encontrar. Es la actualidad, Carlitos, es la actualidad. Y hablando de actualidad, precisamente por estos medios tecnológicos, alguien que está escuchando el programa nos manda un texto para que podamos leerlo al aire, lo va a hacer acá mi compañera Dai. El profe Pablito manda un texto de Eduardo Galeano. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies, Eduardo Galeano. Muy buen texto. Gracias, Pablito. Sí, la verdad profe que está del muy Bachi. Bueno. El profe del Bachi, el profe Pablo, de Derecho a la Ciudad. Sí, la verdad que está muy bueno. Siempre está ahí enseñándonos, ayudándonos y tratando de que podamos interesarnos, ¿no?, en los temas. Y bueno, la verdad que lastimosamente ya se termina el Bachi. Este año. Sí, bueno, al menos para nosotros de tercero. Aunque el año que viene yo voy a seguir yendo. Aunque bueno, no me quieran ver, voy a seguir yendo. No nos podemos deshacer de vos, ¿eh? No, qué para cosa. Nada. Pero bueno, hablando de los nadies, precisamente en nuestro barrio, Dai, vos sabés que durante mucho tiempo, hace ya un par de... dos décadas, básicamente, varias organizaciones del barrio, la iglesia, los pocos comedores, había unos 7-8 comedores en esa época, la comisión, bueno, Cambalache, hicimos una especie de petitorio que reclamábamos al gobierno tres puntos eran, básicamente. Un punto era que hubiese una escuela secundaria común para jóvenes cerca, más cerca del barrio que las que había. Porque vos te acordás que las más cercanas eran las escuelas técnicas Libertad, el Beltrán, claro, el Normal 5, sí, para que iban más bien chicas, después el Joaquín. Entonces, para estudiar el secundario, los pibes y las pibas del barrio tenían que caminar y caminar mucho realmente, ¿no? Había que, y si querían que bancar. ¿Las adultas? No había. No había. No había. Entonces, ese era el segundo reclamo. Precisamente pedíamos que se abriera un secundario de adultos en nuestro barrio. Porque las estadísticas en ese momento nos daban que de la población que vivía en la villa, la mitad era menor de edad, la mitad mayor de edad. Y de esa mitad mayor de edad, 8 de cada 10 adultos no había terminado su secundario. 8 de cada 10. Era la estadística inversa totalmente al promedio de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad importante de Sudamérica que tiene un nivel educativo bastante alto, y lo tenía en ese momento también. Bastante alto, quiero decir que mucha de su población tenía acceso al secundario, lo terminaba y tenía acceso universitario a un nivel bastante alto, ¿eh? Mucha gente tenía esa posibilidad. Pero nada que ver en nuestro barrio. Nuestro barrio en la villa era totalmente inverso. Ahí se notaba claramente la desigualdad que se da entre ser villero y no ser villero. Es uno de los indicadores en los cuales más se notaba esa desigualdad. Entonces se supone que el estudio es algo importante. O sea, se supone, sí, pero no nos manejemos con suposiciones, se trata de las decisiones políticas y las políticas de Estado de los distintos gobiernos. La cuestión es que eran dos o tres puntos lo que nosotros reclamábamos: un secundario común, cerquita del barrio, un secundario de adultos, y además un tercer punto, que también era una pavada y que nadie nunca nos dio una respuesta. ¿Cuál era? Que en alguna escuela primaria cercana a nuestro barrio hubiese uno, aunque sea un solo maestro o maestra, que supiese hablar guaraní. Ya está. Y no, nada. No, y es una pavada, ¿entendés? No cuesta realmente nada que algún maestro sea bilingüe. Porque nosotros sabíamos, ya desde entonces, y lo mismo hoy, que muchos chicos que vienen, que inician en la escuela la educación. Somos paraguayos. Claro, y además vienen de hogares que se hablan guaraní. Sí, sí, obvio. No solamente paraguayos, correntinos, misioneros, etcétera, formoseños, totalmente. También habla mucha población, sí, de nuestro barrio, desde muy niño habla guaraní como primer lengua. Aunque haya nacido acá, porque sus padres hablan en guaraní, sí. Entonces, Esos eran los tres reclamos. Esos tres puntos los recorrimos por ministerios, funcionarios, qué sé yo, nada. Cambiaron gobiernos, cambió un gobierno, cambió otro gobierno, nada, nadie nunca nada. La cuestión es que, como quizás no todos saben, algunos son bastante jóvenes, pero recuerdan que después de los 90 quedó una crisis económica muy, muy importante y la sociedad en su conjunto estaba bastante dañado la manera en que nos relacionábamos como sociedad. Es decir, la solidaridad y los lazos sociales estaban muy deteriorados y el individualismo estaba muy, muy fuerte, porque con tanta desocupación que había y con tantos problemas sociales que había y que el Estado no atendía, es que las familias se fueron como disgregando, ¿entendés? Y entre nosotros había mucha desconfianza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llega 2001 y hay un estallido social, las organizaciones de desocupados salieron a la calle para pelearla. Nos fuimos juntando, tuvimos muchas experiencias de poder pelearla en la calle. La cuestión es que después de eso hay como un cambio de mirada desde el Estado para contemplar, claro, políticas sociales, ¿para qué? Para que no se le vaya todo de las manos. Imagínate que si la gente se organiza, sale a pelearla, pide que se vayan todos los políticos, etcétera. Totalmente. Entonces se asustaron y dijeron, bueno, vamos a dar algo para contentar un poco a esta gente. Así todo. Hasta el día de hoy. Sí, como hacen hasta el día de hoy con políticas sociales. Sí, pero desde el punto de vista educativo, hasta ese momento, todavía en nuestro barrio no sucedía nada. Igual seguimos organizando, nos seguimos reclamando, hasta que en algún momento nosotros como organización del barrio nos dimos cuenta que teníamos un montón de compañeras y compañeros que venían solidariamente a dar una mano al barrio, a hacer apoyo escolar, a hacer murga, a hacer talleres, a hacer un montón de cosas con los vecinos, ¿no? Como claro, se hace hoy en día en cualquier comedor. Entonces vimos que teníamos la posibilidad y la capacidad, sobre todo la capacidad de muchos compañeros solidarios, que ellos podían hacerse cargo de una clase, de una materia, de un secundario, porque estaban muy avanzados en sus carreras o ya habían terminado. Entonces teníamos esa posibilidad y dijimos, bueno, y si en vez de pedirle que venga un par de horas un fin de semana no nos organizamos bien y le decimos a este compa que dé esas dos horitas en la semana, pero como materia, ¿no? Razonamos así muy sencillamente. Claro. Bueno, y dijimos, tenemos la posibilidad. Y conocimos, vinieron unas compañeras que habían sido de Cambalache anteriormente, talleristas, que en la facultad que estudiaban tomaron conocimiento con algunos profesores que estaban llevando adelante experiencias que se llamaban bachilleratos populares autogestionados en distintas empresas recuperadas. Como dije antes, el país estaba en una situación económica muy difícil y muchas empresas quebraban, muchas fábricas se fundían y los patrones se iban y dejaban a la gente en la calle. ¿Qué hacían los trabajadores? Se juntaban, ocupaban la fábrica y la volvían a poner en funcionamiento para poder no solamente mantener a su familia, sino para volver a producir y que funcione la empresa nuevamente, pero no de una manera capitalista, sino de una manera cooperativa. Claro. Entonces, la cuestión es que algunas de esas empresas se dieron cuenta que ahora tenían que dirigir una empresa, además de trabajarla. Los mismos trabajadores se tenían que hacer cargo de la dirección, de la venta, de la comercialización, del mercadeo, etcétera. Claro, cosas que a los cuales no estaban habituados. Entonces dijeron, che, nosotros necesitamos... Y muchos de ellos no habían terminado el secundario y ahora se tenían que hacer cargo de toda una empresa. Entonces, ahí hicieron esa conexión con algunos profesores de la Facultad de Filosofía y de otras que dijeron, bueno, podemos poner un bachillerato popular para este tipo de empresas y darles una mano, para sobre todo en la parte cooperativa, ¿no? Para dirigir. Claro. Nosotros copiamos esas experiencias en parte y copiamos otras experiencias de otros lugares del mundo, de México, por ejemplo, los zapatistas, o de los Sin Tierra de Brasil, que tenían más experiencia en tomas de tierra, en ocupaciones de tierra y poner escuelas. Entonces también tomamos esas experiencias y de la propia experiencia que teníamos de laburar en la villa, dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos nosotros mismos, que tenemos la capacidad, ya que los estados no dan pelota, los gobiernos no dan bola, los funcionarios no dan bola, tenemos la capacidad y la posibilidad, este es el momento, pongamos nosotros un bachillerato popular? Bueno, la cuestión es que al día de hoy largamos el bachi, ya va la novena camada de egresados, esta la de este año, y fuimos el primer bachillerato popular en una villa, autogestionado, el primer secundario en una villa autogestionado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hecho a pulmón, sigue siendo a pulmón hasta el día de hoy. Poquito tiempo después, muchas organizaciones también continuaron, tomaron experiencias, hicieron su propia experiencia similar. Bueno, obviamente acá el Frente Popular Darío Santillán, que tiene un par de experiencias acá mismo, en esta misma casa donde funciona esta radio, en otra casita en Constitución, otras organizaciones como el MOI o como La Dignidad o como etcétera, bueno, varias más, también tomaron esas experiencias y fueron adaptando para el trabajo en barrio. Entonces ya era una mezcla de bachilleratos de empresas recuperadas y bachilleratos de barrios, ¿no? De barrios marginados, de barrios discriminados por las políticas oficiales. Así es que se armó un gran movimiento y una pelea dura para conseguir el reconocimiento oficial, que nuestros títulos sean oficiales. Pero en poco tiempo se logró. Se logró. ¿Y cómo fue, Galdo, cuando arrancaron, no? Porque vos decís, bueno, decidieron poner un bachi con gente que les ayude a dar distintas materias. ¿Y la gente del barrio cómo lo tomaba? Y no, ¿dónde arrancaron? Al principio no, y como hasta el día de hoy, si vos te fijás, no hacemos mucha difusión, sino más bien es boca a boca, por conocimientos, por conocidos que van invitando unos a otros. Así hicimos al principio. Empezamos en nuestra primer casita, la antigua casita de la Comisión de Derechos Humanos, en la Manzana 12, detrás del comedor Ayúdame a Crecer. Ahí empezamos el primer año. Y obviamente al año siguiente nos tuvimos que mudar porque nos quedaba chiquita la casa. Nos fuimos a otra casita por la Manzana 11, que ahí tuvimos primer y segundo año, claro. Y esa fue otra pelea más. ¿Dónde conseguir una casa en el barrio que tenga 3 salones grandes, 2 baños, otra salita más totalmente chiquita? Era imposible, no había manera, no había lugar. Entonces, bueno, ahí hicimos una conexión con gente de la cooperadora de la Escuela 11 y, bueno, y gente del Ministerio que también influyó. Hablamos con los directivos y hicimos una especie de convenio, de acuerdo, de funcionar en la Escuela 11, que es hasta donde estamos funcionando hasta el día de hoy, en la Escuela República de Haití, en la calle Lafayette, Escuela 11, Distrito Escolar 5. Pero claro, estamos de colados, de prestados. Pero bueno, no es para menos, no nos pagan, no nos dan un peso, no nos dan ni siquiera una tiza para poder funcionar, una hoja de papel, ni una birome, nada, absolutamente nada. Hace 11 años que estamos funcionando, no nos dan nada. Lo que hemos conseguido es los títulos oficiales al comienzo, que es lo único. Después, que nos presten la escuela, y lo que conseguimos por gestión tuyo y otras compañeras más, el conseguir las viandas para que les den. Bueno, y después los estudiantes obviamente acceden a la beca como cualquier otro ciudadano que se presenta para tener la beca. Pero no más que eso. Entonces, esto es una vergüenza. Es realmente vergonzoso. Los funcionarios, las autoridades de la ciudad. Es muy triste también, ¿no? Es triste. Es triste porque para nosotros, ¿no?, que vamos a estudiar y que, bueno, este año ya terminamos, estar en un colegio prestado y que realmente el Estado no te valore o no te dé las cosas necesarias para estudiar. Sí. Es como decís, entonces. Pero bueno, el reconocimiento del Estado a nosotros nos nefrega, como se dice. Lo que tenemos obviamente es el reconocimiento de los vecinos y las vecinas, de las familias, de aquellos estudiantes que se fueron recibiendo, que al comienzo vos viste cómo es, ¿no? Que muchas, sobre todo las mujeres grandes, cómo les cuesta y cómo piensan, sí, tienen metido en la cabeza que no van a poder, que el estudio no es para ellas. Que la cabeza no les da. Que ya no le da nada, que no puede. Bueno, vos viste lo que es eso. Y vos viste cómo en pocos meses, en los cuales empiezan a aceitar otra vez, viste, las articulaciones de la cabeza, ¿no? Y poner en funcionamiento las neuronas otra vez. Terminan siendo la que más conocimiento tiene. Tal cual. Totalmente. Porque tienen mucha experiencia. Obvio. Lo que pasa es que no lo pueden expresar. Cuesta organizar los pensamientos que se tienen. Y que eso es, digamos, un poquito lo que logramos en nuestro espacio. Y que ese es el reconocimiento que nosotros tenemos. Las compañeras que nos dicen en pocos meses, uy, yo al final, mirá, pude hacer aunque sea este trabajito, ¿no? Que ves una carilla, que por ahí para otro estudiante diría, bueno, está bien, es algo sencillo. Es un paso enorme, es un paso enorme. Y es subir varios escalones de un saque. Sí. Y me acuerdo que Nancy el otro día me contaba, le digo, ¿qué sentiste cuando viniste la primera vez al bachi? Me dice, y yo la verdad miraba a mi alrededor y como soy más grande, decía que no me iba a gustar, que no me iba a poder relacionar con nadie porque la mayoría eran pibes y no iba a entender nada. Y después a los días dije, voy 2 días más y si no me gusta, no me siento cómoda, me voy a ir. Y dice que al tercer día ya se sintió re tranquila, como en confianza, como que iba a poder avanzar y que se sintió muy, muy apoyada, ¿no? Sobre todo nosotros, como que cada uno tiene lo suyo y entre todos nos ayudamos, está ese compañerismo y la verdad que sí, es sorprendente cómo las personas grandes con nosotros que somos más chicos nos podemos apoyar, ¿no? Porque somos de distintas... Sí, sí, generaciones. Sí, obvio. Así que, bueno, lo otro que aclaramos, obviamente, que está, me parece que está claro, pero bueno, no está de más decirlo. Obviamente, nosotros no somos una escuela privada ni somos una escuela estatal. Nosotros somos un bachillerato popular que nace de una necesidad de un barrio, de una comunidad. Y gente allegada a esa comunidad o de la misma comunidad se puso al hombro esto para llevarlo adelante. Por eso tiene el nombre que tiene. Nuestro bachillerato se llama Villa 2124. Y esto se decidió en asamblea hace varios años con los estudiantes, porque por ahí algún que otro estudiante decía, che, pero llevar el nombre de Villa después con el título, si vas a buscar un trabajo, sí. Por ahí no te dan porque te discrimina, porque vos viste que poner el domicilio, muchas veces tenemos que mentir el domicilio, bueno. Y esto lo hablamos con los estudiantes, lo hicimos la asamblea, y los estudiantes entonces dijeron, no, nosotros nos... Esta es nuestra dignidad, es nuestra identidad y orgullosamente somos villeras y villeros, así que el nombre de nuestro bachi va a ser Villa 2124. Desde entonces lo sostuvimos y no lo vamos a cambiar y me parece que eso es lo importante. Esta comunidad se dio en un proyecto educativo para sí misma y no se lo bancó nadie. No se lo bancó nadie y esto tiene que ser también un orgullo más de todo lo que debe sentir las familias de nuestro barrio por todo lo que hicieron para transformar, como decimos siempre, un basural en una parte de la ciudad. Aquellos que transforman los desechos de la ciudad en vida. Aquellos que lo que tiran a la basura y lo que los demás, la ciudad, el resto de la ciudad y la política estatal discrimina, se pone en pie y fue transformando poco a poco. Cada pasillo, cada desagüe, cada cloaca, cada canilla, cada... cable eléctrico, cada pasillo, cada institución del barrio, todo fue siempre por iniciativa de los vecinos y las vecinas de nuestro barrio. Lo mismo nuestro bachillerato, la iniciativa nace de un grupo comunitario, por lo tanto es de la comunidad y la comunidad lo tiene que defender y se tiene que apropiar, es propio, es de esta comunidad. Así que, y es un proyecto educativo para una etapa histórica y hicimos historia. Y la seguimos haciendo. Y la estamos haciendo. Porque cada año es más sorprendente cómo la gente del barrio, ¿no?, se va anotando y se va siempre con esa negatividad de no, yo no voy a poder o no voy a arrancar, no, me va a costar un montón. Y después con el tiempo es como que se acostumbra. Y con esta idea. Y. No hay problema con la hora. Bueno, gracias, Cristian. Pero de todos modos ya estamos terminando. Con esta idea es que vamos a saludar a las compañeras y compañeros que este año se egresan, sí. Entre ellos vos. Sí, obvio. Muchas felicitaciones, muchas felicidades y muchos éxitos. Pero tengan en cuenta siempre esto. Orgullosamente y dignamente villeros y villeras. Siempre. Porque son la parte de la población capaces de transformar la mierda, lo que la ciudad descarta, en algo muy superior, en vida, en convivencia, en proyectos, en futuro. En todo eso son capaces. Y no cualquiera, no cualquier sector social es capaz de eso. Las villeras y los villeros, los habitantes de nuestro barrio se merecen lo mejor porque la pelean día a día. Así que bueno, chicas y chicos, los que terminan este año, muchísimos éxitos, siempre juntos, siempre unidos. Porque organizadamente, con objetivos en común, vamos a conseguir absolutamente todo lo que nos propongamos. Sí, la verdad que, no sé, me agarró como un algo acá adentro, pero sí, la verdad es que tenés razón, Carlitos. La gente del barrio a veces se siente menos que lo demás por el hecho de vivir en una villa y no se da cuenta que no es así, que si realmente uno quiere y se lo propone va a poder salir, va a poder obtener lo que realmente quiere y poniéndose de acuerdo con los vecinos es mucho mejor, porque yo creo que la organización es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? Y que bueno, como gente piba, gente mayores, de cualquier edad, que siente que no va a ser nadie, o que por el hecho de estar viviendo en una villa y que la gente, que la sociedad lo discrimine, que no haga oídos sordos y que realmente escuche aquel que le dice que el estudio, ¿no? El estudio lo va a sacar adelante, que si tiene muchas ganas y que por más hundido que se sienta que no es así. Porque sí, si yo hoy termino tercer año, creo que bueno, en gran parte es haberlos conocido a ustedes también, ¿no? Y que enseñarnos y hacernos abrir los ojos. Y ya después de eso creo que uno no se puede hacer el ciego. No puede cerrar los ojos y decir, no, esto no es así, o hacerse el que no entiende, el que no ve lo que pasa, cómo nos discriminan, cómo nos esconden cada vez más. Y no van a poder, la verdad que no van a poder, y creo que todos los que se egresan desde el bachi se llevan mucho conocimiento y muchas herramientas para poder seguir el día a día y para salir adelante. Y lo que vos decís, no solamente el bachi, lo hemos visto acá en estos dos años, por este mismo estudio, han pasado cuántas chicas, cuántos chicos, cuántas personas grandes también, con mucha experiencia en muy distintos ámbitos, que nosotros le hemos dado la posibilidad de expresarlo acá, musicalmente, artísticamente, etcétera. La cantidad de personas que en el barrio que se expresan y que crecen, mí, y que tienen para dar y dar y dar, y lo dan y lo hacen. Y lo hacen, sí, de corazón, les nace. Como decir, sí, yo quiero, voy y con todas las ganas. La verdad que sí, a mí me sorprende mucho cuando veo a los chicos de Orilleros, a los chicos de Andariega, cómo se expresan, cómo hacen las cosas que les gusta sin importar lo que le digan alrededor, porque a veces mucho es jugado. Lo juzgan, ¿viste? O lo señalan a aquel, no. La gente misma de acá, ¿no? Claro. Este estudio de radio, los compañeros, totalmente, las compañeras que mantienen esto. Un saludo también a los estudiantes y estudiantes del bachillerato de acá mismo, que están ahora con los de Constitución en el puente. Un saludo para ellos, haciendo su cierre de año. Su cierre de año. Así que, bueno, vamos a un temita musical y después nos despedimos, ¿puede ser? Dale, Cristian, gracias. Falta verdad, falta en tu mente la libertad. Faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta aquel bar. Faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos y se puede parar. Parar. Ya con los ojos abiertos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 21-24 que se emite por FM Chebarracas 99.7. Bueno, una de las cositas que decíamos que no salen por los medios de comunicación, bueno, por si noten, se enteraron, ¿se acuerdan? En la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que funcionó como centro clandestino en la época de la dictadura, centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bien, el juicio. Una de las sentencias de uno de los juicios de la causa ESMA, esta semana logró 28 cadenas perpetuas, 15 penas entre 8 y 15 años, 3 penas entre 17 y 25 años y 6 absoluciones entre todos aquellos que estaban acusados de llevar adelante este centro, ex centro clandestino. Bueno, esto no salió, no se difundió. Pero es una lucha de años y años que llevaron adelante los familiares, las organizaciones de derechos humanos, hacer un poco de justicia, que ¿no? se continúa haciendo justicia, por lo menos por la vía judicial. Aunque, como siempre decimos, la verdadera justicia se logrará cuando sea justicia social en nuestra sociedad, cuando lo que soñaron aquellos que lucharon y dejaron su vida, cuando consigamos esos sueños, cuando los hagamos realidad, recién ahí vamos a estar haciendo verdaderamente justicia. Y bueno, así que entre otras cosas, una buena, por lo menos. Una buena a los estudiantes del Bachi que terminan este año. Así que nos vamos despidiendo, nos saludamos a todas las chicas y chicos. Despidiendo, pasó rapidísimo la hora, la verdad que cada vez tenemos una visita. Mañana cumpleaños La Andariega, es una casa cultural que funciona en la calle Juan Madera 1637. Que mañana van a estar de fiesta. Mañana de fiesta. ¿A qué hora? A las 5. Ahí en Juan Madera, cerquita de Luna, ¿eh? Sí, cerquita de Luna y Damianovich. Yo estoy, así que. Sí, que cumplen 3 años, ahí. Así que nos invitaron. Allí estaremos acompañándolos a las chicas y chicos de La Andariega. Un saludo también muy especial a los chicos del Club Defensores de Barracas. El Club Defensores de Barracas funciona. ¿Vieron dónde está el SIDAC? Acá atrás de las vías, donde funciona una cosa de filosofía, un aula de filosofía y letras, atrás de la cancha de Huracán. Bueno, ahí hay un clubcito de barrio que se llama Defensores de Barracas, que ya lleva 11 años ya. Hace bastante. Bueno, un saludo al profe Gastón, porque El grupo de Babi Fútbol, digamos, que participa de la Liga Fefutín, de Federación de Fútbol Infantil, salió campeón de la Zona Plata, en la general. O sea, todas las categorías sumadas salieron campeones. Así que un saludo enorme a todos los chicos que no solamente se divierten, sino que además también se forman trabajando juntos, divirtiéndose. Y que seguro también ahora van a tener sus fiestas, sus medallas, exactamente, sus trofeos, todos recontentos. Así que un saludito a todos los chicos. Y bueno, seguimos con los saludos a Cami, a Alicia, a Lautaro, a Pata, a Nehuen. Sí, Nehuen que está con Escarlatina, esperemos que se mejore. Ainhoa, bueno, estudia, ponete las pilas que ya termina tu primer grado. Un beso grande, Ani. Y a los chicos del Bachi, a los profes. Bueno, Gaby Álvarez, muchísimas gracias. Fabi, los profes del Bachi, a todos. Totalmente, sí. Pablito, Pipa. Bueno, no, nombrarlos está mal porque uno se olvida y entonces después se me enojan los demás. Pero un saludo bueno, en general a todos. Te extrañamos, Pelado. Te extrañamos, Pato, acá en el estudio. Cristian, un genio como siempre. Sí, siempre nos banca, la verdad, muchas gracias. Fin de año, Estela, también. Y a Noé, que nos viene a bancar también. Noé, es una genia. Hoy, sí, hace de productora. Estela, genia, ahí siempre al pie del cañón, silenciosamente, como una gran militante. Sí. Bueno, a los chicos de Orilleros que nos acompañan en todas, en todas, en todas. Sí, la verdad que sí, creo que si te pones a pensar, mandar salud a la gente que realmente siempre está con nosotros y siempre nos apoya, creo que nos vamos a terminar. Y también es orgullo del barrio, sí, gente obvio. De estos pibes que se ponen a hacer música en el barrio. Conocer tanta gente es así. Sí, realmente. Bueno, a la gente del Darío Santillán, un agradecimiento eterno por este espacio que nos brindan acá en Che Barracas, que podemos compartir y también compartimos tantas otras luchas. Y bueno, si Pancho estás escuchando, te decimos que sí el asadito, nos prometiste un asadito antes de fin de año, te decimos que sí, pongamos fecha y allí estaremos juntos haciendo, poniendo el fuego. Nosotros ponemos la leña y Pancho pone el asado, dijo así, no sé, ¿será? Bueno, no, un poquito cada uno, como siempre ponemos un poco cada uno. Bueno, no queremos olvidarnos de nadie. La cuestión es que abrazos, que tengan muy buenas fiestas y que el año que viene sea muchísimo, pero muchísimo mejor que este, que nos encuentre más unidos, mucho más en la pelea, organizadamente, juntándonos para conseguir lo que nos merecemos. Totalmente. Una vida digna y plena para absolutamente todas y para todos. Sí. Muchas gracias. Hasta el año que nos viene. Vemos. Acá se despide con los ojos abiertos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124 que se emite por FM Che Barracas 99.7. Espero que sí. Espero que sí, obvio. Sí. Aquí estaremos. No. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas con cara de padrastro abusivo. Un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana. Es más puerco que un blanquito racista de Luisiana. Con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa. Aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo, el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema el sistema. Así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me soltó la lengua, está sin dueña, realenga. Pero estoy preparado para lo que venga. Estoy dispuesto a escupir saliva, a hacer una huelga masiva frente a la cabrona asamblea fucking legislativa. Ahí viene calle 13 de nuevo, ojalá y que se muera. Viene con otro querido